Esto fue. Nos queda una esperanza. Sí, fue el primer round. Vamos a dar las vías de comunicación. Tenemos invitados hoy, pero primero tenemos que cumplir con la audiencia que dejó sus mensajes el día viernes. Nosotros los guardamos, quedaron pendientes para hoy. Hoy los vamos a pasar al aire. Llámenos al 4535-5999, 4535-5999. Ahí nos puede dejar su mensaje. Tiene 40 segundos para hacerlo. Si está fuera de la, del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el conurbano, antepone el prefijo 011. Si nos quiere dejar su correo electrónico, tiemponacional1050@yahoo.com.ar. Ahí estamos. Y sí, voy a saludar a Daniela Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa, y nos da una mano grande con el corte de mensaje, y forma parte también de este equipo. Así que adelante los mensajes del viernes y ya arrancamos con los temas del día. Habla Luis de Burlingame. Muy bueno el programa, Joannini. Yo estaba pensando que esa amenaza que dice que hay en el microcenter, no sé, en el Cotor, es una cortina de humo del mismo gobierno. Porque Al Qaeda, cuando va a poner algo, no avisan, lo ponen listo. Muy buen programa, este Joannini. Gracias. Habla Luis de Burlingame. Buenas noches, Johnny. Habla Fernando de Moreno. Esta semana, eso de las 11 de la noche, por Radio Nacional, habló el pañuelito blanco, la viejita Bonafide, esa, y habló con el periodista Echecopar, y decía, no hay que salir a la calle, caminar, entrevistar a la gente, hacer propaganda, la Bonafide, esa, la vieja. ¿Pero por qué no habla dónde fue a parar el dinero de Sueños Compartidos, entre ella y su yerno, Jock Lenders? De eso tiene que hablar la vieja. Está asustada, Joannini, tiene miedo que vayan presos. Cecilia de Burlingame, Joannini, con el asunto de este caso de China, ¿por qué le pregunta a Inglaterra, que hace dos semanas le hizo un banquete medieval al presidente chino? Así que esto de enfrentamiento, pregúntale a Inglaterra, la reina fue especialmente a recibirlo. Algo traman también Inglaterra. Hola, buenas noches, hermanos peronistas. Joannini, cuánta razón tenés en todo lo que decís. Estoy de acuerdo totalmente con vos. Yo te voy a decir algo. Mi nieto entra ahora a secundario, cumple los 13 años, pero tuvo que estudiar para rendir el examen en el Pío IX. Y ya rindió y rindió bien, pero antes se preparó, como corresponde. Gracias. Sí, señor Giovannini, Alberto de Ballester, mire, quisiera que esté con toda su sabiduría y con el mayor de los respetos, porque quiero conocerlo, porque me encanta su programa. Como cuando uno va a una gran empresa a trabajar, si usted tiene los antecedentes de los dos candidatos que tenemos, no de los entornos, porque los entornos ya sabemos cómo son, pero quiero saber los antecedentes, por ahí usted lo tiene bien claro, si me los podría pasar, y voy a tener el placer de ir a conocerlo. Muy amable, disculpe. En la década del 70, en la Facultad de Derecho, profesor de Derecho Político Alberto Rodríguez Varela, no tenía ninguna simpatía con el rosismo, y le tocó un alumno que era rosista, y él dijo, bueno, si usted sabe defender a Rosas, métale que no va a haber problema. Le puso 10. Gracias, Jorge de Balvanero. Sí, buenas tardes, para Tiempo Nacional, le habla Antonio de Temperley. Quisiera que si el señor Giovannini puede hablar algo sobre el informe Clichberg, si él lo conoce, si puede decir algo. Muy bueno el programa, lo felicito. Hola Rubén, Marcelo de Celde te habla. Hace mucho que no hablo contigo. ¿Por qué no le decís a los espartanos que no pueden pagar el 82%? si sacan plata para todos lados, para fútbol, para todo, para todas las estupideces que gastan la plata que no tienen que gastar esa gente. ¿Por qué no se lo explicas tranquilo eso? ¿Eh? Te mando un abrazo muy grande, a vos y te quiero mucho. Chao, amigos, que Dios te bendiga. Estimado Rubén, buenas tardes. Rubén y equipo, desde Avellaneda saluda Roberto. Suscribo plenamente su hipótesis del campo minado. Su explicación sobre el tema de educación, 10 puntos. Buen fin de semana y buena salud para todos. Señor Giovannini, buenas noches. Mire, hace 10 días u 11 que quiero entrar para solicitar, para pedir una pensión. Y siempre me dicen que intente más tarde, que ahora no se puede. No sé quién tiene a su cargo los turnos mediante internet de ANSES, pero la verdad que es un desastre. Estamos todos padeciendo la falta de atención, el desinterés, y a nadie le importa nada. Soy Lorenzo. Buenas noches, señor Giovannini. El señor Scioli, cuando se postuló para presidente, jamás habló del 82. Anteayer dijo que iba a dar el 82 móvil, pero yo le hago a la señora presidenta y dijo que el 82 ella lo había vetado. ¿Los van a dar o no el 82%? Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. En esta década ganada, yo perdí 3 familiares por mala praxis. Mi madre, mi hijo y mi señora hace 2 años. Emergencia del PAMI todavía no mandó a 2 supuestas médicas de 4 que atendieron a mi señora a la fiscalía para investigarla. La medicaban por un dolor de estómago, por alimentos y tenía una CV. Tardaron 50 horas en medicarla. Falleció. Con Calves de San Miguel. Saludos a Rubén y equipo. Hoy estamos viviendo una realidad parecida a la de 1999, cuando teníamos un candidato en el Partido Justicialista muy debilitado, muy subordinado a Menem, y la sociedad que quería sacarse de encima al menemismo neoliberal terminó votando a De la Rúa. Menem trabajó para eso, porque Menem quería ser el jefe de la oposición. Cualquier parecido con esta realidad será casualidad. Rafael de Morón, muchas gracias. Rubén, me alegro que esté bien de salud. Habla Ariel de Palermo. Dígame, yo quisiera preguntarle a la señora presidenta, ¿cuánto gastó ayer en plata nuestra para que venga toda esa gente? Primero, ¿cuánto gastó? ¿Era la plata de ella o la plata de nosotros? ¿Por qué no gastó la plata de ella? ¿Por qué no dijo ayer que va a regalar las alhajas, que va a hacer donaciones, que va a hacer todo? Aparte, llevó 90 mil millones del campo y 60 mil de ¿cómo se llama?, del Banco Central. ¿Dónde están los 140 mil millones de dólares? ¿Dónde pueden parar? Por favor, 140 mil millones de dólares se gastó esta mujer en... Los carteles de la droga son aliados de los bancos mundiales, son sus socios, y están todos dentro del mismo plan sinarco mundial, comunista. Y acá la cámpora está armada para instalar el comunismo, como dijo ese oyente. Así es nomás. Alberto Gómez. Agradezco a todos los oyentes que dejaron su mensaje el día viernes. Hay distintas voces. Vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Primero vamos a felicitar a todos los hinchas de Boca porque salieron campeones. Porque corresponde y porque salieron campeones. Por lo menos. Felicitaciones para. Para la mitad más uno. Para la mitad más uno. Bueno, ahora voy a presentar a dos invitados que hemos traído. Primero voy a presentar a un espartano que viene del gremio del seguro y es Orlando Demeco, que nos trajo él un invitado. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos los oyentes y especialmente a los espartanos. Bueno, especialmente para ellos. Hay un amigo ahí que viene a exponer y a debatir el tema de las jubilaciones. Tal, bueno, ahora tal como lo pidió Rubén Giovannini. Lo vamos a presentar porque vamos a estar acá con el contador y con el licenciado también, aparte de magíster y otros títulos más que tiene, Fabián Medina, que fue candidato del Frente Renovador, fue candidato a diputado nacional por la Capital Federal, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, y acá lo saludamos. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Estamos acá esperando, explicando cuál fue nuestra propuesta y qué es lo que se está proponiendo hoy. Muy bien. Bueno, quiero aclarar que yo hice una invitación a todo aquel que quisiera venir a debatir el tema previsional del partido que fuera, que viniera. Que yo quería debatirlo, este tema. Porque dicen que no hay plata, dicen que no se puede. Dicen tantas cosas. Dicen que soy aburrido. El primero que ha venido y se ha ofrecido a debatir es él. Muy bien. Hemos tenido una charla muy cortita porque me cayó de sorpresa. Yo no tenía nada preparado, pero... Pero como es un programa de puertas abiertas, acá está. Por supuesto, yo no tengo ningún problema en tocar el tema y debatirlo acá con el amigo. Porque realmente, si uno hace un desafío, él levantó el guante y se vino. Entonces vamos a charlar. Sin ningún inconveniente. Para quien está desprevenido, el Frente Renovador es el espacio que comanda Sergio Massa. Bueno, Rubén, ¿vos le querés preguntar? ¿Querés que él hable? No, yo le voy a empezar a hacer algunas preguntas y si no coincido, le voy a rebatir, por supuesto. Perfecto. Ahora si coincido, sí, me parece perfecto porque esto es lo que le corresponde. Muy bien, campana entonces. Aquí se habla mucho del 82%. Hasta Scioli ayer hablaba del 82%, sí. Cosa que, si él lo quiere arreglar, todavía está en tiempo. No, ¿verdad? Solamente él, sino la señora. La señora presidenta sigue en el cargo. Y la señora del gobernador también. Así que si ellos, inclusive, si él quisiera, tiene una caja autónoma de la provincia de Buenos Aires y lo podría estar pagando y no lo hace. Como también se vetó en el 2010 la ley, que si bien era completamente diferente a lo que nosotros proponemos, era un avance. ¿Qué proponen ustedes ahí? Nosotros estábamos proponiendo, tal cual como nos encontramos con Orlando. Me gustaría, sí, Medina, que primero explique esa diferencia entre aquella ley del 2010, ¿por qué es diferente aquella ley de esto? A ver, lo que se proponía con la ley que se vetó, que salió aprobada tanto de diputados como de senadores, y la vetó la señora presidente. A ver, entendamos, es señora presidente. Sí, señor. Esa es la expresión castellana. Aparte, la expresión castellana es lo que corresponde por investidura. Exacto. Ella lo vetó por falta de fondos, supuestamente. Se quebraba el país, dijo. Sí, sí. Y también se quiebra por otras, cuando entregamos plata de los jubilados por otros temas, pero eso lo dejamos para después. Era entregar el 82% móvil sobre el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Nosotros entendemos que el 82% móvil, tal cual lo plantea, lo o que sea, se elevaba solo la mínima. La mínima y todos los que llegaron hasta el nivel del acceso a la mínima, exacto. Claro, del mínimo vital y móvil. Nosotros lo que proponíamos, lo que estamos siguiendo inclusive con nuestra propuesta, lo cual elevamos en el documento que elaboramos en el Hilton el miércoles pasado, es el 82% móvil del cargo en actividad del jubilado. ¿Qué quiere decir esto? Mucho más fácil, entendamos. Si tiene un cargo de encargado y cobra 10.000, el 82% móvil es 8.200. Señores, dejémonos de complicar la vida. Lo que decía la ley 14.499. Ni más ni menos, y lo que brinda. Es la ley reglamentaria. Y lo que brinda el derecho, la parte constitucional también del acceso, ¿sí? No hablan simplemente del salario mínimo vital y móvil. Nosotros creemos que los jubilados tienen que tener acceso mínimo, en esos montos mínimos. Como dijo... Vamos a separar. Ahí está. El jubilado aportante... A ver, tenemos dos clases de jubilados. Exacto. Esto es... El 82% móvil se brinda específicamente a aquel que cumplió como mínimo un 80% del requisito de aporte jubilatorio efectivo. ¿Qué es lo que corresponde? Aquel, que es la garantía constitucional. Para hacerlo más clarito, ¿sí? Aquel que aportó mínimo 25 años en forma directa, mes por mes, con un trabajo a lo largo de su vida, tendría acceso al 82 móvil. Aquel que accede a una jubilación, a ver, previsional o como queramos llamarlo, a través de una moratoria, tiene acceso al valor que tiene hoy actualizado con la ley de movilidad. Tenemos que hacer diferencia y tenemos que hacer justicia con social. Con la ley de movilidad actual. Y sí. A eso le llamás ley de movilidad. A la movilidad actual. No al a la movilidad. No a la proporcionalidad. No a la proporcionalidad. No. Nosotros tenemos que hacer una diferencia. No porque no cumple requisitos. Nosotros tenemos que hacer una diferencia. No podemos dejar excluido fuera del sistema aquel que tiene acceso a un haber previsional por no haber trabajado pagándolo. Tenemos que diferenciarlo, si no estamos... No, por eso quiero, yo quería hacer la diferencia, porque... Y eso se llamaría justicia social. Porque, fíjese usted... En forma mínima, empecemos por ahí. Fíjese usted que la 24.241, sí. En su artículo 187, y es una ley del año 93, la 93, fue publicada y promulgada, dice... las jubilaciones no jubilaciones y pensiones no contributivas y las que vendrán serán a cargo de rentas generales. Exacto. Ahora, llámese para que la gente lo entienda, rentas generales es el viejo nombre históricamente constitucional de la AFIP. Ahora, si ese cargo a rentas generales, ¿por qué se la sacan al ANSES, al sistema contributivo? Porque en definitiva el que está dando el aumento o el que está dando la jubilación o la pensión, es el jubilado que no cobra como corresponde. El que está dando el aumento, no el aumento, sino el que está recepcionando el haber previsional sin haber transitado lo que es la parte efectiva de trabajo, ¿sí? Está haciendo un aporte en forma directa. ¿A dónde hace el aporte? ¿Lo hace el ANSES? No, lo hace directamente a DGI. ¿Por qué? ¿Quién es el? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde ingresa la moratoria que se paga? Sí, bueno, pero entra por DGI. Correspondería el pago vía DGI. Y entonces ahí está la cuestión. A ver, para hacerlo mucho más directo y hacerlo mucho más sano el sistema. Por eso se habla de rentas generales. ANSES son fondos de aquellos que trabajan y aquellos que trabajaron y que efectivamente brindaron el servicio. Sí, la prestación, con el deber. La prestación laboral. Porque es un deber el aportar. Lo que es los fondos del ANSES. Que bueno, está bien, yo tengo un problema con llamarlo ANSES en sí. No lo llamaría en sí ANSES. Yo volvería a otro nombre antiguo. Un poquito más antiguo para que la gente lo entienda mejor. Estamos proponiendo como coincidimos. Sí, ANSES fue una creación para que nadie entienda nada. Claro. Porque en definitiva... Instituto Nacional de Previsión Social. El Instituto Nacional de Previsión Social. Tal cual como la caja de jubilaciones, como era antes. No. Sabemos el Instituto Nacional de Previsión Social desde el momento de la solidaridad del sistema previsional y que entren todos al mismo fondo porque salen todos del mismo lado la plata. ¿Sí? Las cajas era por actividad y cada caja se hacía cargo de su actividad. En este caso, la unificar es otro tema, ¿sí? En cuanto al particular del ANSES, yo creo que los fondos del ANSES son propiamente para pagar asignaciones familiares y todo lo que es la parte específicamente social y para pagar las jubilaciones y pensiones. Debería ser. Bueno, hoy así lo dice la ley. Bueno, pero hoy tenemos que del ANSES... Tenemos que sale parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, para que la gente lo entienda mejor y mucho más fácil. Cuando en el 2008 se estatizaron las AFJP, eran 90 mil millones de pesos que pasaron en forma coactiva. ¿90.000 nada más? 90 mil millones de pesos del 2008. Me parece que era un poco más, porque eran 45 mil millones de dólares que entraron. No, eran 90 mil. A 3 y pico que estaba el dólar. Eran 90 mil millones. Eso lo tiene directamente planteado nuestro jefe de partido, Sergio Massa, que conocía el tema en el momento. En forma posterior, hasta hoy, esos 90 mil se transformaron en 550 mil millones de pesos anual, ¿sí? Que hay hoy, con 150 mil de renta anual. Ahora yo pregunto. De los cuales están saliendo planes como el Procrear, Proauto, Progresar. Que eso deberían salir de rentas generales, no de los fondos de ANSES. No, yo creo que tenía que crear un banco para eso. Un banco de desarrollo. banco o de desarrollo hipotecario o lo que no, el banco de antes el hipotecario era el que daba los préstamos para las viviendas. Sí, ahora, pero tenemos un problema con el hipotecario que no puede crear el nivel de subsidio a las tasas necesarias, por lo tanto se transformó en una entidad privada. Sí, sí, hace shopping ahora, no hace no más es vivienda. Una entidad estatal en beneficio de la gente. No, no, ya por eso, pero se puede crear otro hipotecario. No, se podría del Estado o el mismo ANSES. El mismo hipotecario mismo que ANSES. Todavía habría que reformarlo. Mire qué en serio. Contradicción. Que yo soy joven y voy y recurro a que los viejos me paguen una vivienda, ¿sí? Y resulta que a los viejos están perdiendo por no cobrar correctamente, como la Constitución le marca y le protege, están perdiendo sus viviendas porque no pueden pagar las expensas y se tienen que defender de ellas. Exactamente. Eso es una contradicción. Eso no es contradicción. Maléfica. Algunos lo llaman contradicción, yo no lo llamaría contradicción. Es un plan eso. Sí, es quedarse con lo que con toda una vida de trabajo de una persona. No, es un plan progresivo de destrucción de largo, en un mediano plazo, de aquellos que son los que efectivamente reclaman. Incluso hay una ley en la Capital Federal que adelanta los juicios de ANSES. Incluso hay una... No, hay una propuesta, todavía no hay ley, está un proyecto. No solamente eso, hay inclusive decretos que prohibirían al ANSES a hacer las apelaciones en las sentencias judiciales. Lo que hay es un acuerdo que firmado en el año 2009 con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el ANSES no va a apelar los juicios, que ellos se comprometen a no apelar, lo cual deberían haber creado, como es normal y habitual, no lo deberían haber creado. Menciona el artículo 18 de la Constitución, por ese artículo, por ese pacto, se llamaba pacto, un acuerdo amistoso, se llama. Sí. Era tan amistoso que siguen apelando. Tenían la obligación de crear una comisión de seguimiento, sí, que debería funcionar en la Cancillería. Sí, pero... Y nunca crearon la comisión. No solamente no se creó, sino que no funciona ni sigue nada. Siguen apelando. Exacto. Y esto es la espera de la muerte del jubilado. A ver, porque esto es lo que hoy tenemos en total un... lo que son sentencias judiciales por el orden de los 40.000 millones de pesos, ¿sí? Nuestra propuesta era pagarla entre el 1 de enero y 31 de marzo del 2016 los 40.000 millones, sacándolos directamente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Quedara cero y se terminaba el cero, se terminaba el problema y se empezaban a hacer todos los cálculos para abordar el 82% móvil. El 82% móvil se calcula en alrededor de 100, de llevar el total a 90 mil millones de pesos mensuales, ¿sí? No es que son 90 mil millones más lo que hay. Es llevar de hoy a 90 mil millones. O sea, el 20% de sustentabilidad, más o menos. No, ni siquiera eso. A ver, hoy el ANSES está pagando alrededor de 35 mil millones. Sí. Por año, estamos hablando en términos anuales, o sea, o 40.000, hay que pagar la diferencia entre 40 y 90. Sí, sí, sí, que son 50.000 millones de pesos año. El tema es que con el esquema económico adecuado, en el cual se genera la reinversión y se genera el consumo, se generaban puestos de trabajo, y al generar más puestos de trabajo hay mayor cantidad de aportantes. Debería haber un control, porque no nos olvidemos que este gobierno entendámoslo mucho más fácil. Si yo tengo más aportantes, no solamente tengo más nivel de aporte, sino también estoy generando un nivel de bienestar en el cual elimino los subsidios de planes sociales. Fíjese una cosa. Una persona que gana bien no necesita que le rebajen o que le dejen viajar gratis en SUTE. No solamente eso, sino que vuelve a tener algo que es mucho más importante que eso. Ahí quiere dignidad. Dignidad, exactamente. Fíjese una cosa que es importante de lo que estamos hablando. En el caso del jubilado, el más antiguo, el jubilado. Nosotros más. Estábamos hablando no solamente del 82 móvil, sino no. Del acceso a un Instituto Nacional de Previsión Social, de que cada jubilado pueda elegir su médico de cabecera. Bueno, ese es otro problema, porque eso es la parte salud. Sí, está bien. Que sería PAMI. Pero eso integra integra todo el tema previsional. Yo pregunto, y esta pregunta seguramente algún oyente se la va a hacer. Estamos abiertos a todas las preguntas. ¿Por qué razón, estando Massa a cargo de ANSES, no lo hizo oportunamente? Massa se fue del ANSES específicamente en 2007. Claro, pero él no estaba en los problemas, ya existía. A ver, sí, pero no estaban los, estaba las AFJP y no estaban los fondos necesarios como para generar los pagos y para empezar a pagar el 82 móvil en ese momento, que fue en, específicamente en agosto del 2008 bajo la gestión de la carpeta de Vudú. Sí, señor, eso es cierto. A ver, si uno es consciente y uno tiene, si yo tengo hoy no, octubre, noviembre del 2015, 150 mil millones de pesos y necesito 70 mil para pagar los juicios y necesito otros 60 mil para pagar por año adicionales, significa que me voy a quedar con un algo mínimo porque no voy a generar empleo. Pero si en enero del 2016 me entran 150 mil millones más y a su vez la posibilidad de generar, en ese momento es, corresponde el pago y está todo listo para hacerlo. No sé si se entiende la discusión. No, sí, los números son claros. Pero aparte hay un montón de deudas que tienen con el ANSES, como por ejemplo... Estamos hablando de todos los dichosos planes, no asignaciones, sino planes pro creados. Sí, pero hay cosas que, por ejemplo... Pero con una tasa de interés... En el año 92 se hacen las privatizaciones. Sí, que tenían que ir directamente. La ley de reforma del Estado se genera, se crea una ley a los efectos que era el chupetín, como fueron en su momento. No para, solamente la parte para la parte previsional, sino que correspondería para la disminución de la deuda externa. También. Pero, la misma ley, establecía porcentajes. La 23.966. La 23.966, sí. Esa ley nunca se cumplió. Y todo en ninguno de sus puntos. Es más, en su momento hubo un aumento del pulso telefónico por ley. Exacto. María Julia Sogaray dirigía la empresa telefónica. Y ese aumento telefónico, del pulso telefónico, era para específicamente por la crisis que había con los fondos previsionales. Es decir, para afianzar, para respaldar, para reforzar en los fondos previsionales. Se cobró durante toda la época de Entel, desde que se aprobó la ley, nunca Entel lo aportó. Estamos hablando de aproximadamente 3-4 años, porque en el 94 se privatizó con las dos empresas. Sí, y estamos hablando de arriba de 1.600 millones de dólares de aquel entonces. Está bien, hay que si lo ponemos en actualización y todo es un... Es muchísimo más. Pero lo grave de todo esto, que ese aumento cuando se privatiza queda integrado en la tarifa. Seguro. A ver, y yo no conozco nada de Argentina. Se la lleva Telefónica. No conozco nada en Argentina que aumente y después se retraiga. Ahora, ¿cuánto le cheque, por ejemplo? Eso queda integrado en la tarifa, pero eso estaba para los fondos previsionales. ¿Por qué se beneficia con un aumento la tarifa en la negociación y no se hace la salvedad de que hay una ley? Bueno, eso es que ese aumento, que sería un impuesto extra al pulso, recordemos también que los contratos de privatización pagado eran bastante leoninos, en el sentido de que no permitían ninguna detracción y generaban a futuro un endeudamiento del Estado con las concesionarias. Bueno, ahora yo le pregunto, ¿todo eso se ha previsto para reclamarlo? Porque todo ese dinero que ha violado leyes, como la 23.966, que inclusive los últimos acuerdos o concesiones que ha hecho el Estado, correspondería haber puesto ese dinero porque la ley sigue vigente. A ver. No está derogada. No. En ese sentido. Vaca Muerta. Chevron, Vaca Muerta, el 3D, 4D, todos estos convenios que se han hecho, que son concesiones, deberían hacer el aporte del 30% bruto según la ley 23.966, que tiene plena vigencia. Incluso el puesto de la NASA. Y el ANSES no reclama, sabiendo que tiene todo el derecho a reclamar para proteger el interés del jubilado. A ver, entendamos algo mucho más básico. El ANSES 94, el ANSES 99, 2002... 2008, 2014, 2015 no va a reclamar porque está bajo la órbita del Ejecutivo Nacional, y el Ejecutivo no sale de otro lado, primero y principal. ¿De dónde debería salir? una parte saldría de Entel, pero ya está, digamos que ya está. Bueno, Entel directamente está, no lo aportaron nunca. Está pero el Estado tiene la obligación de aportarlo. Está bien, pero a según ver, la Constitución Nacional. Está bien, es pero tenemos la prescripción liberatoria de los códigos. Sí. Y adquisitiva, ¿sí? Se podría reclamar únicamente los 5 años para atrás en forma mínima. Máximo un 10. 10 años. No podemos reclamar 24 o 25 años para atrás porque es inconstitucional ya directamente. Sí, pero son 10 años que se puede reclamar. Para atrás podemos reclamar. Y con eso se podría pagarle a los jubilados. No solamente, también vamos a tener un... No creo que tengamos un problema con el CIADI porque es una ley que está es preexistente. Lo cual el que adquiría, firmaba el acuerdo, el contrato, está bien que nosotros no podemos negar nuestra propia torpeza, porque aquí hay una parte de infidelidad. Intentamos algo argentino, mucho más básico. Al firmar un contrato y no hacer valer la ley que tiene que ser. El desconocimiento de la ley no impide su cumplimiento. Por eso, sí. Mucho más básico. Pero ellos van a argumentar que en el contrato no se está. Pero la ley existe. La ley es superior al nivel de un contrato. Sí, sí, sí, por supuesto. El contrato tiene que hacerse con todas las cláusulas de la ley, salvo que exista una cláusula que diga que... En el caso tal... No se cumple. No se cumple. Ahora, yo me pregunto una cosa, disculpen. Se reclaman deudas de la época de Martínez de Hoz. Y nosotros internamente, porque yo no le llamo deuda externa, le llamo deuda pública. No interna y externa. No se puede reclamar. A nivel interno tenemos acá la prescripción. No hay justicia. Tenemos prescripción liberatoria de del viejo código penal, claro, sí, eso es cierto. Civil y procesal. Toda deuda prescribe. Tenemos la deuda laboral a los 2 años ya prescribía. Sí, sí. Si no dos años para empezarla. Sí, sí, por eso. No, pero aparte prescribe, no que prescribe a los 2 años. Pero prescribe. Usted el puede inicio reclamar, de deuda. Usted puede reclamar desde el momento que reclama 2 años para atrás. No puede reclamar más. Más allá de los 2 años. La deuda que se puede uno puede reclamar toda la deuda laboralmente. Tiene 2 años posterior a la salida del empleo para reclamar toda la deuda. No puede reclamar únicamente 2 años para atrás. Supongamos que usted hace un reclamo porque la violación contractual es de 5 años y usted reclama. No puede reclamar 5 años. Si tengo 25 años, sí puedo reclamar los últimos 5. Pero. No puedo reclamar el total en un caso de contratación. Este es el tema. En una prestación. En por una ejemplo, prestación acá ha de relación una gran laboral. Estafa, sí. Por ejemplo, con los seguros. Cuando se privatiza, usted sabe que por obligación teníamos los trabajadores del Estado la obligación de tener un seguro. Sigue y estando. En la Caja Nacional de Ahorro Postal. Vida obligatoria, ¿verdad? Sigue estando. Lo pagamos, de un día para otro nos quedamos sin seguro todos. Sí, todo. Se privatizó, nos quedamos sin seguro. ¿Y todo lo que pagamos, qué pasó? Tenía la obligación estamos hablando de mantener ese seguro. De aquel viejo reclamo administrativo. Que nunca. Que terminaron diciendo. A ver si yo estoy equivocado. Que terminaron diciendo que no correspondía y que si iban a juicio iban a tener que pagarle al Estado. Las costas, claro, sí. Si yo mal no me acuerdo, eso era. Del año 94 y creo que salió un dictamen privatizó allá por el 2005 o 2006, si no mal no me acuerdo. Cuando se privatizó Caja de Ahorro. Acá los ciertos dieron chupetines, como por ejemplo las PPP, Programa de Propiedad Participada, que creo que en muy pocas empresas se dio cumplimiento a eso. Y se privatizaron muchas empresas. Sobre todo en la parte de telefónicas. La parte telefónica... Con acciones clase C. Eran acciones clase C que deberían haber pasado a clase B. Exacto. Una vez que estuvieran pagos porque estaban prendadas y que en su momento, a medida que se iban los dividendos... Sí, todavía hay algunos que tienen algunas acciones clase C para terminar de cobrar. Olvídese de Aerolíneas, olvídese de Correos, olvídese de todas las empresas. YPF. Y no, YPF se mandaron una gran trafucada que le salió mal porque hubo una juez, una justicia, que falló a favor del trabajador de YPF. Porque ¿cuál fue...? Hasta que se prendió fuego el séptimo piso del Ministerio de Economía donde estaban los archivos. Estaban todos, y ahí ahora no puede cobrar. Ahora dice que van a pagar, pero el tema pasó porque el acta acuerdo, es decir, cuando usted, la ley decía que cuando usted estaba trabajando, se privatizaba la empresa, a todos los trabajadores le correspondía, según un cálculo que se hacía, donde jugaban una serie de elementos, antigüedad de la empresa, categoría, cantidad de hijos. Sí, eso fue allá por el 92 o 92 se prendió fuego el séptimo piso del Ministerio de Economía. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, primero, hicieron todos los que se llamó retiro voluntario. Sí. Entonces, no, le dieron, hicieron los retiros voluntarios. Una vez que quedó pelada la empresa, ahí recién hicieron la repartición de las PPP. Eso era una estafa, porque la ley decía claramente que tenían que otorgar... Participar a todos. Todos los que estaban trabajando en el momento... No a los que se quedaron. Claro, pero todos los que estaban trabajando en el momento que se privatizaba la empresa. Exacto. Bueno, eso después hubo juicio y lo perdieron. Pero todavía hay una gran cantidad de gente colgada que no pudo cobrar esas... Pero ese era un chupetín, como el chupetín que le dieron a la jubilación, para el sistema previsional, diciendo que el 30% debería abrirse una cuenta en el Banco Nación a nombre del sistema previsional y ahí depositar el dinero. No hubo ningún... Se desarmó la Marina Mercante, Somisa... Sí, todos los residuales. Todo lo que se vendió. Somisa, Selva, Somisa, Elba, Obras Sanitarias, Entel, todo. Nunca hicieron el aporte. Correspondía a la ANSES, es más, lo reclamó. Y yo, cuando digo la ANSES, le puedo decir más o menos cuánto era ese momento. Usted es contador. Yo me acuerdo de cuánto fue el monto de las privatizaciones en total. Bueno. El 30% de eso. Estamos no hablando solamente era... un número cercano a 15 mil millones de dólares al 92. Está en el libro ese de la... el anuario. El 30% serían 4.500 millones. No. El 15 mil millones. 15 mil millones es el 30. Otro. Porque fueron 40 y pico de miles de millones. Ahora, yo le pregunto una cosa. Y eran mil millones contador. De dólares, era, ¿no? Según el rey Felipe. Eran todos. 40 y pico de miles de millones de dólares fue el total de las privatizaciones que iba específicamente a disminuir la deuda externa. No solamente no disminuyó la deuda externa, sino que creció a valores siderales y nos encontramos que tampoco hicieron los aportes que correspondía hacer. Otra pregunta, para después vamos a pasar a los oyentes. ¿Ustedes cómo veían la forma de, más allá de los tiempos, cómo creen ustedes que esto puede seguir ahora? Tienen el partido tiene supuestamente diputados. Hoy tenemos, ingresaron el domingo 25, ingresaron 44 diputados del Frente Renovador en todo el país. Bueno, más la fuerza que ya teníamos, estamos en el orden de los 55 diputados. Un 20% del total de la Cámara. ¿Y ustedes van a seguir insistiendo con este tema? Más bien que vamos a seguir insistiendo, tal cual fue el documento del Hilton, el miércoles pasado. Nosotros vamos a acercarnos a aquellos que realmente reivindiquen las propuestas y que en este caso, como ya conocemos a los candidatos, que lo suscriban y lo firmen. Porque no creemos más en las palabras. No, por eso. Nosotros estamos curados de espanto. Ya conocemos cómo son. Le voy a explicar, yo no sé si usted conoce este programa. Este programa fue el primero en salir a defender este tema que ustedes plantean y llevan como bandera. Fue uno de los primeros en hablar del 14 bis, del derecho del 14 bis. Es más, yo me tuve que bancar que me dijeran que le envenenaba la cabeza a los viejos, que le podría las cabezas, que eso. Con ese sentido estamos todos, nosotros somos todos una manga de ultraterroristas. Sí, porque realmente a mí me dijeron de todo. Empezando por Milton Tundi, que es reivindicar que la banderada nuestra en el tema previsional. Un derecho constitucional estaba reivindicando. Que entre paréntesis, el ANSES debería ser manejado. Más allá de lo constitucional es algo mucho más directo. Es la salud de los adultos mayores que son los que hicieron grande el país, a los cuales tenemos que respetar y darle la dignidad ellos, necesaria. La dignidad de ellos, que no la tienen, porque con lo que le están pagando no la tienen. A ver, mucho más fácil. Si yo paso de un salario, de una jubilación, como tengo hoy, de 4.200 pesos, a un salario al 82 de un salario en actividad, en alguien de comercio, la persona de comercio se va a ir casi prácticamente al doble. Sí, eso no tengo duda. Perdón, se tomaría, por ejemplo, el inicial, por ejemplo, de cada convenio de... A ver, el momento en el cual se fue. El momento que se jubila. No, pero por el momento que se jubiló. Que está ganando el mínimo. No. Si se jubiló con 20 años de vendedor categoría A o categoría C de comercio, sí. El vendedor categoría C de comercio con 20 años de antigüedad, ahí se le aplica el 82% móvil. Ahí eso es lo que corresponde por categoría tema, y sale muy clarito. El tema es, usos especiales. El tema es lo siguiente. Ustedes tienen previsto la posibilidad de, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia plantearle una acción de clase para terminar con el litigio, no con el litigio, sino con la acumulación de deuda, porque... El tema pasa por algo mucho más directo, no, Rubén. Pero pasa por algo mucho más directo. No, más directo que eso, imposible. No. A ver, entendámoslo. A partir de hoy termina de tenemos fallos, deuda. Tenemos fallos que, hay miles de que se lo dan en forma directa. ¿Sí? Hacer que esos fallos, en lugar de tener la categoría que tienen hoy, que no sientan precedente, que pasen a sentar precedente y que ANSES actúe en forma de oficio directamente, claro, con todos. Se terminó el esquema. No es que no sienta precedente. Lo que pasa pero es que son no casos individuales. No se hizo extensivo, que por eso le hablo de la acción de clase. Por eso. Badaro no se hizo extensivo. No, es, tiene que reclamar uno en fondo. Exacto. Badaro, Chocobar y todos los que vinieron. Que se vayan cobrando. Chocobar fue una gran estafa. No hablemos de Chocobar. No, está bien, pero yo lo que estoy hablando no significa un caso en particular, sino de cómo se expide la Corte Suprema en este tipo de temas. Forma colectiva. Exacto. Tiene que ser una acción que colectiva. Sea amplio. Sí, sí. Tiene que tomarlo en forma amplia. Claro. Entonces ahí se paraliza la deuda, no genera más deuda, y después se van arreglando, porque A ver, entendamos algo fácil. A partir de hoy cobramos bien. Y después, el retroactivo se puede arreglar. A ver, se puede dar un plazo para que se arregle. Entendámoslo mucho más fácil. Lo que son los juicios, ¿sí? Los juicios pueden salir en forma directa porque están calculados en tiempo y forma, ¿sí? Y están los fondos para pagarlo en forma directa cuando quiera el gobierno nacional. Entonces es mentira eso de que no se puede pagar porque no hay plazo. No es mentira. Obedece a un relato que vienen generando hace... mínimo 8 años. Yo cuando lo decía acá decían que yo era un... No, a mí también me dicen que yo trato de fundir el Estado. No hay ni más ni peor cosa que me puedan decir eso que me digan que trato de fundir el Estado ni que lo quiero desfinanciar. ¿No será que ellos la quieren llevársela? Vuelvo a repetir. Tenemos Procreauto, Progresar, Fútbol Procrear, para Fútbol para Todos y solo todo sale de ANSES. Eso tiene que salir... de rentas generales, si lo quieren seguir haciendo. O de, tiene un presupuesto para prensa. O que haga otra cosa. Que deriven los fondos como corresponde para... de donde corresponden. No de la plata de los jubilados. Ni de la asistencia que corresponde brindarle a los. No, la misma ley. Lo que son los chicos o lo que son las personas que no tienen capacidad. Usted en Medina, como fuerza, ¿tiene previsto, con el tema del impuesto a las ganancias, tocar el juego y la parte financiera? Nosotros estamos hablando de la eliminación de la cuarta categoría en trabajadores, ¿sí? De relación de dependencia. Y para subsanar eso, ir grabando específicamente el impuesto al juego y lo que es la renta financiera. No estamos hablando de montos mínimos, estamos hablando de aquellos que generan un monto superior a los 100.000 pesos o aquellos que hacen una transacción de corto plazo en compra-venta de mercado bursátil. Para hacerlo más fácil, aquel que compra acciones a 10.000 y las termina vendiendo a 120.000 en un transcurso de 2 meses. Eso es plenamente especulativo porque tiene una información privilegiada. Eso tiene que pagar el 35, el impuesto a la ganancia correspondiente. Fíjese que en estos días eso se caracterizó por ser algo... Bueno, si vamos a hablar del juego, hay un problemita en Estados Unidos, ¿sí? Por uno de los propietarios del multimedios nacional que tiene un casino en Miami. Y que acá el multimedios está a punto de salir a la venta. Y tenemos un multimedio que salió a decir, ganó ampliamente por el candidato oficial, o los candidatos oficiales, el 25. Y después nos encontramos con otra cosa completamente distinta. Y sí, bueno, usted sabe que... Es el mismo multimedio, ¿eh? El que tiene problema en Miami... Sí. Y el que va a salir a la venta acá. ¿CNN5? C5N. C5N. Grupo Indalo. Ahora, otra cosita, el tema de la ley de entidades financieras que fue hecha por Martínez de Hoz, que no se ha tocado. Y evidentemente nada. Hay que tocarle muchos temas y modificar. Porque ellos hablan mucho de la década del 90. No, en realidad no habla de la década del 90, habla de la década del 70. Que es el momento en el cual fue creada por Martínez de Hoz a los asuntos de favorecer a los propios y a algunos cercanos. El año 77. Exacto. Y esto fue lo que originó en gran parte también la deuda externa, la maniobra de Martínez de Hoz. Tenemos un montón de cosas de ese momento que se tiraron abajo para no pagar impuestos. Me gustaría también, el libro de Alejandro Olmos. Me gustaría también ver el tema, por qué razón desde el 70 y pico para adelante ha venido la democracia y nunca en el Congreso de la Nación se trató la legitimidad de la deuda externa, cuando hay un fallo donde dice que es ilegítima esa deuda. A ver, hay dos expedientes y dos casos, Olmos y Olmos 2. Yo difiero en cuanto a los montos que tira el caso Olmos. Olmos primero. Olmos 1. Porque yo estuve en una sesión, específicamente en Cámara de Diputados, en el cual tienen los números completamente desfasados en cuanto a la deuda externa originaria y cómo se fue incrementando. Ahí había pericias hechas que demostraban que en algunos casos ni siquiera eran mero asiento contable y que ni siquiera estaban registrado en el Banco Central. A ver, el tema es, Olmos marca como el momento en el cual se va Isabel Perón, una deuda de 4.200 millones de dólares. Cuando la deuda real en ese momento era de 6.500. Sí, algo 5.800 y pico. 5.800. 6.000, haciendo el número redondo. Sí. Cuando dice, llega Alfonsín, y Alfonsín se va con alrededor de 65.000 millones. Alfonsín llegó con una deuda de 51 y se va con una deuda de 58.000. Y dice, y establecen el número en el cual se va Menem en el 99... y establece una deuda de 132 mil millones de dólares o 135, y en realidad se va con una deuda de 161. Bueno, después, como viene ese número desfasado, llega completamente distinto. ¿Cómo se explica de que Menem vende todo? Es muy sencillo. Y debemos el doble. Es muy sencillo. No solamente, llevamos la deuda al doble. No solamente vende todo. Y va, regala todo. No solamente mal vende todo, sino que encima tenemos el otro tema, que encima se cansó de pedir préstamos y dejó a todo en forma continua. O sea, a ver, bueno, es mucho más fácil las indemnizaciones, como lo hacen en una casa. Quiere algo más perverso. Si yo vendo las joyas de la abuela, quiere algo más, me guardo la plata que hicieron con la gente. Y voy y pido préstamos al banco, yo termino mucho más endeudado de lo que tenía antes. Ahora yo le pregunto, ¿quiere algo más perverso de lo que hicieron con los retiros voluntarios? Para la reforma del Estado, reforma del Estado 2, le dieron préstamos del Banco Mundial para hacer la reforma del Estado. No las hicieron, lo dejaron todo. No, pero la reforma del Estado era echar la gente e indemnizarla con la guita que le daban ellos para que dejarle la empresa limpia a los que se quedaban con las empresas. Y incluso las obras sociales también hicieron todo. No solamente empresas. Sí, fíjese el caso dinero mío, que la obra social de que después la teníamos que pagar los argentinos para quedarnos sin trabajo. Bueno, estamos en un... Si vamos a analizar... hoy tenemos una situación completa de alrededor de 200 mil millones de dólares. Y algo más. De deuda. Si tomamos las provincias. De deuda. Deuda pública. Consolidada. La deuda pública. ¿Verdad? Deuda pública consolidada. Hoy tenemos un PBI de 600 mil millones, 550 mil o 600 mil millones de dólares. Obviamente no estamos hablando de los mismos números que hablábamos en el 2001. Un 25%. Que teníamos 38 mil millones de ingresos y teníamos deuda por 250, ¿sí? En ese caso lo que yo tengo sí que valorar, y creo que lo valoramos todos, es el esfuerzo que se generó en un principio con Roberto Labaña y el equipo económico, con Nielsen negociando deuda en el nivel exterior, en el cual se hizo una disminución de deuda y un canje originario el cual se vuelve a repetir en el 2010, y en el primer año, en el 2005, que fue el primero, se consiguió un 77% de 76-77% de adhesión de deuda, y en el 2010 al llegar al 93% sobre el total. ¿Qué es lo que hoy tenemos? Ese 7% de diferencia, el fallo de Griesa que viene del 2014. Los holdouts, fondos buitrio, como quieran llamarlo. Que inclusive Griesa no solamente se quedó con NML, ahora le sumó los Me Too, y llegó de 1.500 a 8.000. La deuda de ese 7%, eran 14.000 millones de dólares. Ahora, ¿por qué no la compró el Estado eso? ¿Por qué no lo compró el Estado? Si tenía la posibilidad de hacerlo. A ver. Y no dejar que eso lo agarraran los buitres en sus manos. No quiero pensar que sean socios de los buitres. Y digamos que hay un par de casos que llaman la atención con el ministro de Economía a la cabeza. ¿De Budú? No. Kicillof. Ah, Kicillof. En el cual favoreció. Bueno, a los fondos, digamos que con abogados como los que tienen, más vale que les eche un abogado. Me pregunto una cosa, Medina, vos como contador, ¿no es más barato pedirle, no le sale más al Estado barato pedirle al Banco Central, al Banco Nación, a la Lotería, al PAMI, al ANSES, la plata, que pedirle al exterior en este momento? A ver. No, ¿qué es lo que está haciendo? A ver. Pero por eso le sale más barato, porque no le da nada. Lo que está haciendo es algo mucho más directo, no es que te sale más barato, te sale gratis. Gratis. Porque vos le sacás. ¿Quién le da la plata? ¿Cuándo lo van a devolver a nosotros? Vos sacás la plata, decís que lo vas a pagar, empezás con la bicicleta, no terminás pagando nunca y te quedaste con los fondos de todos. En cambio, nosotros tenemos deuda generada con. Nosotros tenemos deuda generada con Venezuela a niveles del 15% anual. Por el tema de. Cuando fue el pedido a Chávez. Claro, pero. Eso se da. Cuando eso hubiéramos ido al Banco Mundial, estaban al 8. Eso se origina. ¿Y China? Eso se origina. Es otro tema. Porque eso se origina porque se pagó en forma, no sé por qué, al Fondo Monetario Internacional. Sí, se pagó. Eso fue anterior. Bueno, de Venezuela es anterior. Precisamente. No, fue posterior. Sí, nos quedamos sin dólar y salimos a pedir al 18% a Venezuela y nosotros teníamos deuda al 4% anual, tasa LIBOR, con el Fondo Monetario Internacional, que recién vencía en 2014 y la pagamos en el 2008 sin ningún centavo de descuento. Eso es mal nivel de negociación. Sí. Para poner un manto de piedad, digámosle. Vamos a decirle así, pero no es. Es una mala negociación, es tan mala como la deuda por el caso de Repsol y YPF. Es casualidad que cada vez que se trata de dinero del Estado, de todos los argentinos, porque no es del Estado, el Estado no es una entelequia, el dinero de todos los argentinos, siempre hay un bajo nivel de negociación. Repsol y YPF, no. Yo llamaría directamente lo que era la deuda que tenemos con España, ¿sí? Con el Club de París. La tan mentada deuda con el Club de París. ¿En el año 56? No. Estamos hablando del mega canje de la Rúa. El blindaje, mega canje. Estamos hablando que originalmente. Eso tenía que estar todo preso, por eso. No hay nada. Originalmente preso. Eran 6 mil millones de dólares, ¿sí? En el año 2008, Martín Lustó, ministro de Economía, ya tenía todo listo para cerrar la deuda y estaban pagando alrededor de 7.200 millones de dólares. Resultó ser que cuando se cerró con el Club de París, transcurrido otros 6 años de diferencia, 7, se cerró a 9.500. Por la misma cantidad de años, de 1.200 nos fuimos a 2.500 de diferencia. Digámosle, mal nivel de negociación. Llama mucho la atención. ¿Usted cree? Yo sí digo que llama la atención. Yo soy mal pensado. ¿Qué le parece si vamos a los mensajes? Sí, cómo no. Escuchemos un mensaje al 4535-5999-4535-5999. Con quien estamos es con el contador Fabián Medina, que fue candidato por el Frente Renovador a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora escuchamos. Y quiero aclarar, el único que levantó el guante. Porque usted está invitado los demás partidos también, para discutir este tema. Yo quiero acá sentarlo acá en esta mesa y discutir sobre el problema previsional. Muy bien, espero que estén escuchando, si no se lo haremos llegar de alguna otra manera. Daniel Espínola, poneme oyentes, por favor. Fabián compra antigüedades. 1565-877803. Compramos cartas antiguas, sobres con sus estampillas anteriores a 1925. Vamos a domicilio. Más de 25 años de experiencia. 1565-877803. Fabián compra antigüedades. Sí, buen Mati, Espínola, buenas tardes, Roberto de Saavedra. Y bueno, parece que Cristina se cansó de bancar a los vagos que tiene ahí en el gobierno y le está pagando un sueldo y lo mandó a embargar la cancha. A Belúa, a Víctor Hugo Morales. Yo digo, qué feo que es, ¿no? Cuando llega fin de mes y llegar a la casa un sueldo sabiendo que es proveniente de una mentira. La verdad que son de terror los dos. Chao, Rubén. Hola, le habla Oscar de Alemán. Giovannini, ¿cómo le va? Me alegro por su salud. Espero que esté bien repuesto. Aparte con estos, vamos a hablar de otra cosa, estos ineptos, con campaña sucia, no se les cae nada. Perdieron la provincia de Buenos Aires por escándalo. Encima, si ganan, tengo mis dudas, tenés que aguantar esa cara de mierda 4 años más. ¡Fuerza! Rubén Giovannini. Tiene nuestro apoyo, jubilados y pensionados. Gracias por su ayuda. Oscar. Oscar, vos sos amigo, vos vas a las marchas, vos pertenecés a los espartanos. No nos compliques la existencia con los mensajes. Baja un poquito los decibeles. Sí, buenas noches, muchachos. Rubén, Jorge, Daniel, todo el sistema político argentino lo que está creando, usando como constitución nacional, lo convierte en constitucional cuando les conviene, y cuando no, es anticonstitucional. ¿Saben lo que pasa con la constitución nacional legítima con la reforma de 1949? Pero siguen cumpliendo con lo que le impone el imperialismo internacional, que cada día los maneja como quiere. Según el diccionario, esto es una dictadura, porque no se cumple con la constitución nacional legítima. Un gran abrazo, en el paso al de Loma de Zamora. Señor Vanini, buenas tardes. Yo te quiero decir que yo estoy jubilado gracias a la presidenta. Tengo mi jubilación de 4.200, tengo 3.000 pesos de remedio y tengo una obra social. ¿Puedo hablar más de la presidenta? Yo creo que después de Perón y Evita, la única que hizo algo para el país y para los jubilados es esta presidenta. Me extraña en vos. Yo creo que seguís equivocado. Habla Luis de Seiza. Gracias. Señor Giovannini, me estaba acordando que cuando era pibe fui con mi viejo a comprar una heladera a la casa Scioli. No me acuerdo bien de la pibe, yo dónde estaba. Era una linda casa llena de heladera, televisores, todo. Bueno, mi hijo fue y compró una heladera Patri, de eso me acuerdo. Esa casa duró varios años. La tenía el padre de Scioli, el gobernador, actualmente gobernador. No sé qué pasó, si el padre murió o se la dejó a él. Cuando cayó en manos del gobernador, la casa se la arruinó, la fundió. Buenas tardes, excelente mesa. Habla Jorge de Devoto. Un abrazo para todos los espartanos, especialmente a Rubén Giovannini, que enfermo y todo, no dejó de comunicarse con su querido público. Bueno, mira, están ofertando el 82%, pero el 82% mentiroso. El 82%, según la Constitución Nacional, es el 82% de la persona que está ocupando el lugar que estaba en el lugar mío. Así que, en mi caso, esta persona está ganando 20.000 pesos. A mí me correspondería aproximadamente 16.000, y no la mínima como estoy cobrando. Ellos piensan dar el 82% sobre el sueldo mínimo vital y móvil, y ahí no sé cómo van a hacer después la famosa movilidad. Es un mentiroso como siempre, va. Bueno, Hola, buenas tardes, Rubén, y a toda la mesa. Habla Noemí de Palermo. Bueno, yo quiero dar mi opinión. Usted, Rubén, tiene razón en todo lo que dice, que todos los que están para presidenciables, cada cual tira para sí. eso lo sabemos. Pero ¿sabe qué es lo que pienso yo? Yo votaría al mismísimo diablo con tal de sacar a esta gente. Sé que no está bien, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Lo que queremos es sacar a estos corruptos que están reventando la Argentina y a toda la gente, por más verseos que digan, los que pensamos lo vemos. Bueno, gracias, saludos para todos y suerte. Sí, habla José de Vicente López. Quiero agradecer particularmente a todos los jubilados, a todos. Llegamos al 85% aquí en Vicente López. Hubo viejito que no vino a votar. Va a decir que hicieron un esfuerzo, tanto el rechazo que tenemos hacia este gobierno, que la concurrencia de la gente mayor fue terrorífica. Cuando vieron que venían con bastón, acompañados, o traídos por los hijos, que se dio, no lo podían creer, se querían morir. Gracias, Duanini, por ayudarnos. El jubilado fue un haz de espada en estas elecciones. Buenas noches, compañero Giovannini, equipo, Marcos de Hurlingham. Este inconveniente ya lo vivimos en el 83 con Alfonsín. Después pasó lo mismo. En el 73 empezó todo. 83 y ahora nuevamente. Esperemos que se reorganice el Partido Justicialista, más allá que usted tiene diferencia con todo, pero bueno, está en mi criterio, ¿no? O sea, 73, 83 y ahora. Y luego se reorganiza el Partido Justicialista. Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Hola, señor Suanini, ¿es verdad que la nueva gobernadora va a poner la edad jubilatoria 65 para las mujeres y 70 para los hombres? Es lo que se rumorea en la provincia, la gente está muy preocupada. Mire, primero que una gobernadora no puede presentar un proyecto de ley como el Poder Ejecutivo, puede presentar para la provincia, pero no para la nación. El IPS. En el último caso, podría presentar el presidente Macri una ley de ese tipo, pero eso tendría que pasar por el Congreso de la Nación. Y hay que ver si le da la mayoría para aprobar esa ley. Hoy no tiene mayoría ninguna de las dos fuerzas que van al balotaje. Entonces, yo en ese sentido creo que no va a ser fácil. Aparte, yo se los dije más de 50 veces aquí en este programa. Prepárense para luchar por sus derechos. Acá hoy viene alguien que es del Frente Renovador, que aceptó el guante cuando yo lo desafié que viniera. Él vino, se presentó. Bueno, me imagino que va a haber en el Congreso, si ellos llevan esta postura de que se le pague a jubilado lo que corresponde, y bueno, habrá que apoyarlos para que ellos vayan adelante con esta postura y lograr de que se apruebe esa ley para que se termine el litigio y el jubilado viva con dignidad. El que lo lleve, acá lo están prometiendo los tres, entonces nadie puede decir que no. Nosotros no lo prometemos. Nosotros hicimos la propuesta, que es decir qué se va a hacer, cómo se va a llevar y con quién. Nosotros le tomamos el guante, a ver, le tomo yo el guante. Hasta ahora ninguno de los otros dos dijeron cómo y con quién. Usted me tomó el guante para el desafío. Hoy hablaba del 82% del mínimo vital y móvil. Sí, mínimo vital y móvil. Lo dejó claro porque dijo... Agarró y dijo, son 680 pesos por cada uno nada más. Exacto, en vez de darle el 21% que le iba a devolver. Yo quería darle una tarjeta. Sí, también. Para descontar. Mucho más fácil, a ver. El 82% del mínimo vital y móvil hoy no sirve para nada y no le da dignidad a nadie, ¿sí? Por un lado. Después también estaba algo que dijo constantemente Sergio Massa en este tema, en el cual un jubilado no puede cobrar menos que un recluso, ¿sí? En cuanto hablamos del salario, del pecunio, ¿no? El Río no cobra salario, cobra pecunio por una prestación que no tiene todos los derechos civiles, porque es un fallido ante la ley, ¿sí? Y la ley 24.660 en el decreto reglamentario establece que el pecunio es el 75% del salario mínimo vital y móvil. El entender que el pecunio es exactamente igual a un salario, esos son los problemas de tener un jurista como Zaffaroni, que los igualó a una persona en libertad. Es más, No corresponde. Un travesti se podía jubilar a los 32 años. No solamente años. Eso, a ver, si lo vamos a entender más fácil. La señora Presidente, estamos en condiciones de establecerle una demanda por malversación de fondos públicos del año 2007 a la fecha, por dilapidar los fondos nacionales, pagando ese 25% de diferencia del salario mínimo vital y móvil. O sea, son muchos miles de millones de pesos que pagó en demasía. ¿Queda clarito? Un preso no es un no tiene que cobrar más que un jubilado. No, imposible. Mucho más directo. Sigamos con los oyentes, porque son muchos los oyentes que tenemos. Hola Rubén, soy Jorge de Villaboya. Rubén, todo el mundo dice acá en 3 de febrero que ese personaje, ese mamarracho que si está con Macri, es un mamarracho, como todos ellos, es ese mamarracho que le ganó a Curto. Dicen que vive en Devoto y tiene la dirección en Santos Lugares, pero vive en Devoto. Ya empezamos por cosas que no son éticas. Si vive en Devoto no tiene por qué ser candidato a intendente desde febrero. Y yo no sé cuál es, si vos sabés, Rubén, contame, ¿de dónde viene? ¿Del radicalismo, del comunismo, del liberalismo? No tengo idea de dónde viene ese personaje. Te mando un abrazo, Jorge de Villaboy, y siempre vive Isabel Perón. Lo que conocemos de Diego Valenzuela es que viene del periodismo y que es un historiador. También que ha hecho algún libro de historiador y ha hecho alguna cosa. Tiene, tiene domicilio de nacimiento un 3 de febrero. Uh-huh. O sea, no es el 3 de febrero, pero vive en este. A ver, la constitución de la provincia de Buenos Aires, inclusive la de la ciudad de Buenos Aires, establece que todo aquel que haya nacido o fije una residencia mayor a 2 años en el distrito puede ser candidato. No digo que esté bien o que esté mal. Es lo que, tal cual lo que dice la constitución de esos dos distritos. Muy bien, continuamos con más oyentes. Ilegal, entonces. Sí, Rubén, mi equipo de Tenis, buenas noches, te hablo, Aldo. Hablo de la decadencia, de la década robada, aparte de la década robada, la década superada por la inflación, superada por la inseguridad, superada por salarios indignos, superada por las mentiras, superada por las divisiones de los argentinos, superada por los presos que ganan más que los jubilados. Así que, señores, cambiemos. Aparte, los jueces los remueven como pan caliente y quieren continuar en el gobierno. No seamos tontos, por no decir la otra palabra. Gracias. Sí, buenas tardes, Rubén. Habla Nélida. El señor Massa dio 2 millones de jubilados sin haber pagado y la moratoria la pagan del mismo sueldo que les da. El ANSES le quitan un porcentaje, o sea que el mismo. Sí, este es un mensaje para el señor Giovannini. Mi nombre es Jorge Enrique Martínez, de la ciudad de Hurlingham. El mensaje es debido a que en el mes de marzo, el 11 de marzo, en la UDAI de Linier, yo presenté mis papeles para la jubilación. Tengo 44 años de aporte. Fui incansablemente a ver cómo estaba mi trámite. Hice una nota de pronto despacho y hasta el día de la fecha no tengo ninguna. Pan completo, ayer salió con las pitas del potrillo, mascando rale, rompiendo los boletos. El almanaque nos canta que es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana con su cansado programa aburridor. Camino de. Muy bien, Nenet queríamos conmemorar el nacimiento de don Alfredo de Ángeles, el Colorado de Ángeles, que nació un día como hoy, en 1912, exactamente, nació en Adrogué. ¿Eh? Y era, lamentablemente para Rubén Giovannini, era hincha de Banfield. ¿Cómo hacer? Pero... Muy bien, Banfield, la llega, ¿no? Queríamos conmemorar el nacimiento y después... Podemos haber empatado, pero no se dio, no. Decido Simeone de River. Muy no sé, bien. Lo mismo, ganaba o perdía. A Rosario lo queremos. No, ganaba o perdía. Lo mismo... Sí, ganaba. Exactamente. Después vamos a hacer otra incursión más, musical. Vamos a poner un pedacito, por lo menos, porque ayer cumplió año Homero Manzi, y no podemos dejarlo afuera. Seguimos nosotros, Rubén. Después vamos a escuchar más oyentes. Muy bien. Bueno, terminamos acá con el amigo, el tema... Con Fabián Medina. Provisional. ¿Ustedes van a plantear un proyecto de ley para todo esto que estuvimos hablando? Sin dudarlo. Ningún inconveniente. Nosotros, como oposición, que vamos a hacer, lo vamos a plantear y vamos a seguir siendo constructores de un nuevo futuro para el país. Bueno, nosotros estamos en esa lucha desde hace 10 años. A ver, no solamente lo sabemos, sino que acompañamos en la lucha porque también hemos estado en marchas. Lo que ustedes plantean en este momento tiene... ¿Es similar, es igual a lo que tiene de la SOAT en Córdoba? ¿O es distinto? Estamos hablando de lo que realmente pretenden los jubilados en el orden nacional. Uh-huh. De la SOAT en Córdoba lo tiene planteado en su distrito porque tiene una caja propia. O sea, son los jubilados provinciales los de Córdoba. Los jubilados provinciales de Córdoba. Y o municipales que dependen de la caja provincial. Son como las cajas que quedaron en manos de las provincias. No solamente quedó en Córdoba, quedaron ahí dos o tres cajas más que quedaron. Es una pregunta irónica. Scioli en la provincia tiene el 82, ¿no? Sí, el 82 de qué. Bueno, ahora están cambiando las propuestas. Hoy dijo también que va a controlar toda la frontera con el ejército. Lo importante no es el hoy. Mejor que decir es hacer, decía. Mejor que prometer es realizar. Lo importante no es el hoy, sino en el mañana. Cuando ya esto. A ver, ¿por qué decimos que el que tome las propuestas nuestras va a tener que firmarlo? Tenemos mucha experiencia con el señor gobernador, sabemos que es muy fácil de hablar y muy difícil de cumplir. Está tomando todas las propuestas del Frente Renovador para tratar de captar las 5.200.000 voluntades que votaron a Sergio Massa el domingo 25. Si entendemos que estamos hablando de un padrón de 22 millones aproximadamente, 5 millones es un número muy apreciable. Eso solamente es Sergio Massa. Si tomamos el resto de la oposición, son 7 millones de votos. Cualquiera necesita esa cantidad de votos para elegirse como nuevo presidente. Lo que sí creemos es, en lo particular, que el señor gobernador tiene un piso muy alto en cuanto a intención de voto, pero un techo muy bajo. Aparte, lo dijo el presidente del Banco Provincia hace cosa de 20 días atrás. No miren Marangón ni escuchen lo que dice el gobernador. Fíjense lo que hizo en la provincia. La hundió. Palabras providenciales, si las hay. Exacto. Tiene que poner astillero. Para mí, evidentemente, es el tipo más lúcido que hay. Yo una pregunta: ¿lo quiso ayudar o lo quiso hundir? No sé, pero es el tipo más lúcido. Y en la provincia no es difícil hundirse, porque el agua está en su lado. El tema es: bueno, yo creo que en el Banco Provincia deberíamos entender por qué se le condonó la deuda oportunamente a la hoy señora el gobernador. Karina Rabolino. Entonces, tenemos muchas cosas para preguntar por la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se frenaron las obras de hidráulica en la zona de Suipacha, Luján, Mercedes? ¿Por qué se frenó las obras del Salado? Inclusive en Ciudad de Buenos Aires también hay muchas cosas para preguntar, ¿eh? No es el único caso. Provincia, porque estamos hablando del gobernador hoy. Bueno, muy bien. Justo hoy lo está, no sé si lo está atacando, pero por lo menos lo está marcando algunas cosas. Justo hoy que pidió perdón. Le pidió perdón a ver. Entendamos que pierda perdón. Poco extemporáneo, ¿no? Poco extemporáneo. Y digamos que pasado dos años y moneda es complicado. Digamos que prescribió. El perdón prescribió, claro. No voy a decir lo que dice la señora del candidato. Perdóname, el terreno. No voy a decir lo que le dijo la señora del candidato a presidente, porque queda feo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, esperemos que... Yo te agradezco que hayas levantado el guante, espero que vengan... Yo no tengo ningún problema en responder a los temas que realmente conocemos. El año próximo, si nosotros seguimos acá, lo vamos a seguir charlando. A ver, ya con la nueva conformación del Congreso, cómo va evolucionando el tema. Nosotros tenemos delegados, nuestros diputados que ingresaron. El litigio, que la gente cobre lo que tiene que ganar y pueda vivir dignamente. Nosotros, con dignidad, que viva con dignidad, que no pierda su vivienda, a ver, que tenga buena salud, que tenga todo lo que hoy nosotros nos elegimos a través de nuestros representantes dentro de la Cámara. Nuestros representantes en la Cámara de Diputados por la ciudad son Marco Labaña, sabemos quién es, y Carla Pitiot, que viene de la Auditoría General de la Nación y que sabe lo que son los organismos de control. Entonces, una férrea defensora de los derechos de la mujer, violencia de género, pero también que se suman tanto a Adrián Pérez en la transparencia como a Mirta Tuni en el tema previsional. Nosotros tenemos, la conozco a Mirta porque inclusive he estado en programas de... Nosotros tenemos mucho en común con Mirta. Allá por el 21 o 22 de junio, cuando salió la lista, nos decían la lista fantasma de Massa en la capital. Hoy pasamos de un 0,86 en abril a un 15% el 25 de octubre. Ya de fantasma no tenemos nada, nos conocen por todos lados. Y saben que somos capaces de dar un debate férreo con soporte y con parte técnica. Bueno, y con datos. No sé, uno muestra acá lo que tiene. Acá lo demostraste. Yo si en algo te hubiese equivocado, te hubiera saltado la yugular. Bueno, aparte, claro, se nota que sabes. Conoces bien el tema y sabes bien de qué se trata. Acá el tema, vamos a aclararnos. Así como yo te traje a vos, hoy o mañana aparece uno de Macri, lo voy a traer acá. No, yo te aviso que no te va a venir. Nosotros no tenemos con el sentido de los jubilados, y lo dice Rubén en cada marcha de los jueves. Nosotros somos el 90% somos peronistas, pero en el caso de defender a los jubilados, no miramos. Somos jubilados. Somos todos jubilados. Como que acá hay radicales, peronistas, de Orlando, todo. Vamos a ser sencillo. Cuando yo estuve con ustedes, esa marcha en el Congreso. Yo también estuve. Cuando yo estuve con ustedes, no me amilanó el frío, la lluvia que se día. Lloviendo. Que ese día parecía que venía específicamente porque uno iba a la marcha. Es que estábamos defendiendo el PAMI. Estábamos defendiendo el PAMI con Grimaldi, con Fabré. Con Marcos Goldman. Con todos. Con Marcos. Nosotros sabemos lo que hablamos. Y sabemos quiénes son ellos también. Sabemos quién tenemos enfrente de cada uno. Claro. Y sabemos porque tenemos muchos ideales, mucha convicción. Sí, sí, sí. Hoy, posterior a la elección, sí, quien les habla, o mal en decirlo, es uno de los... Quedó como dirigente pleno del Frente Renovador de Ciudad. ¿Sí? Se van a encontrar, además de Marco Labaña y Pitiot, que son los diputados electos ingresando en la Cámara, mayoritariamente nos vamos a ir encontrando en muchos lugares, en muchos medios, hablando de los temas. Muy bien, muy bien. Porque vamos a seguir proponiendo y plantando los temas. Vuelvo a repetir, lo que nos interesa, sobre todo... Vamos a seguir plantando, proponiendo los temas y siendo consecuentes con nosotros mismos. Se soluciona el tema de jubilados. Como decía el general Perón, todo aquel que patee para el mismo arco... es nuestro amigo, y aquel que patee en contra y será nuestro enemigo, porque llevamos 30 años. Yo creo que más que amigo enemigo, no. Hoy tendríamos que poner adversario. Yo tengo la lógica amigo enemigo nos llevó a una división de un país. Criminal, no es adversario. No. Entendamos. Lo que hacen con el jubilado es un crimen. Rubén, entendamos pero algo. No es el adversario un criminal. Esto es criminal lo que le hacen a los Y te Rubén, digo más, entendámoslo más hace fácil. 30 años tenemos que generar una unificación del país. Sí, sí. Lo tenemos plenamente dividido. De los cadáveres de los viejos. Nadie está hablando de los cadáveres de nadie. 30 años que le cuando yo hablo de un país unido, significa de eliminar todo problema en el cual aquel que no piensa igual que yo es mi enemigo. No se trata de pensar. Dame un segundito que ya termino. Dentro del orden constitucional. Me das un segundito y yo termino. Sí, yo te dejo hablar. El tema yo te digo una cosa. Una cosa es pensar. Nosotros vamos a ser consecuentes con las posturas que tomamos en la campaña. Y no es que terminó la campaña y terminamos con los temas. Terminó la campaña y seguimos consecuentes con esa propuesta. Y vamos a seguir, así como con los jubilados, porque se reimponga lo que es el anteproyecto 1287 del 2014, por ejemplo, que es la reinstitucionalización del INDEC para generar un nivel óptimo de estadística. Y si se cae, lo vamos a volver a presentar. Y lo vamos a hacer alguna modificación para mejorarlo, ¿sí? Y que pase a ser un organismo dependiente de los organismos de control. Yo como antiguo trabajador de seguros, ¿qué piensan hacer con el INDER? Eso no es un problemita chiquito. Tenemos que verificar todo lo que es la ley de seguro y todo, inclusive hasta la ley de impuestos internos, también en la parte de ¿La 20.091? Todo, tenemos que modificarlo. Está bien, está bien. Por el cual vos tenías un establecimiento en el que las tenían que ser empresas locales, no podían ser internacionales. Y los reaseguros se hacían en la Argentina. Exactamente. El tema es que las empresas... Gracias, Alberto Fernández. Las empresas internacionales... Alberto Fernández, con ellos. Ese fue el que hizo mierda. A mí me hizo mierda la empresa donde laburaba. El tema es, las empresas internacionales hoy, a través de unas derivadas, entran al mercado, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que volver al esquema en el cual todas las empresas de primer piso, para volver a hacerlo en forma análoga con los bancos, los que tienen acceso a la gente, primer piso, sean nacionales. Y el segundo piso, o sea, los niveles de reaseguro, también sean nacionales, y quede todo el circuito de la plata acá y no siga saliendo del país. Porque eso es lo que genera consumo, lo que genera inversión. Le agradecemos que haya participado y esté acá con nosotros. Casi una hora y media estuvo con nosotros el contador, el licenciado Fabián Medina. Muchas gracias, Frente Renovador. Se lo agradecemos. Y esperamos que venga del otro equipo también. Le vamos a tomar la palabra, por lo menos esto que ha dicho nos ha interesado y va en consonancia. Por lo menos está en consonancia con lo que el programa siempre ha dicho. Vamos a seguirlo para que se haga. Sin ningún inconveniente. Y lo hacemos también partícipe a todo el Frente Renovador que usted maneja para que vaya a las marchas los días jueves. A las 11 de la mañana. Y los convocamos a las 11, acá. A las 3 de la tarde. Gracias por haber venido. Gracias también, Demeco. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros seguimos hasta las 21. Y le hacemos un pequeño homenaje, el que le debíamos a Homero Manzi, que nació un día como ayer de 1917. Y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barco. Escuchábamos Sur, de Homero Manzi, siempre lo recordábamos, Homero, alguien que todavía estamos buscando, ¿no? Aquella carta que dijo de renuncia al radicalismo cuando se fue, cuando pertenecía a Forja con Delepiane, con Escalabrino Ortiz, con Jaureche, con toda esa gente, y en un momento se encontró con que las banderas que levantaba Forja las llevaba a cabo el coronel Perón en ese momento. Y lo había hecho una realidad. Entonces renunciaron al partido radical algunos, el Delepiane se quedó, fue uno de los que se quedó, y se pasaron al bando de... Y después, no abandonaron las banderas nacionales que levantaron toda la vida. Creo que fue el único que se quedó de Delepiane. Uh-huh. El resto... Y lamentablemente se nos fue muy joven, tenía 43 años cuando se murió, en el año 51. Aparte de ser un eximio maestro, un guionista de cine, aquel que había nacido en Añatuya, en Santiago del Estero, aunque él le decía... Coterraño de... Aña mía, le decía él. Exactamente. Bueno, recordando a Homero Mancione, que era el verdadero apellido, Manzi, después como nosotros lo conocimos. A ver, Rubén, si podemos avanzar algo con los temas de hoy. Nos vamos a solidarizar con la periodista Mercedes Ninzi, que ¿sí? fue asaltada ayer en su barrio, bueno, sí. y golpeada, aunque se defendió como fiera, su cartera, sus pertenencias, sí. pero fue brutalmente golpeada, ¿no? Y queremos solidarizarnos, ya que es una trabajadora del periodismo y es una colega, como quien diría. Esto en el día de hoy hizo declaraciones, así que vamos a leerlas. No tuvo un buen comienzo de fin de semana. El viernes sufrió un intento de robo cuando salía del shopping Abasto, donde había ido a ver una película junto a una amiga, y según lo que relató, dos motochorros la sorprendieron por la espalda cuando caminaba distraída por la calle Guardavieja. Ella se aferró a su cartera, pero fue arrastrada por el atacante, por lo que sufrió varias lesiones en sus brazos y pierna. Dijo: estoy bien, estoy harta de los motochorros del barrio Almagro y Abasto, están tomados por los motochorros. El viernes el ministro Sergio Berni organizó un mega operativo policial para descentralizar a un grupo terrorista que supuestamente iba a poner una bomba en ese shopping, pero no había ni un policía en la zona, no pudieron neutralizar ni a un motochorro. Eso se quejó, quien pese al mal trago logró retener sus pertenencias y agradeció la atención de los médicos del hospital Fernández. Precisó que estaba con su amiga cuando un hombre se le tiró encima por la espalda. De golpe siento que dos tipos se me tiran encima, desde atrás se me cuelgan. Uno era morrudo, pero no muy alto, y el otro estaba en la esquina con la moto. Me aferré de la cartera porque estoy harta de que me roben, y de los motochorros del barrio. El tipo me tironeaba porque quería que soltara la cartera. Fue una inconsciencia, en ese momento yo no lo había armado, entonces me resistí, dijo cuando hizo declaraciones. Empezamos a tironear, en un momento me arrastra, me golpeó con un fierro en la cabeza, por lo que tengo un chichonazo, según lo que dice. Me terminó arrastrando, mi amiga comenzó a gritar y a correrlo, el tipo se cae, ella alcanzó a agarrar mi cartera, el otro delincuente le gritaba: vamos, dale, dale. Y en la zona no había ningún policía, además de que a las cuadras son súper oscuras. Acá los motochorros son los jefes, fue re violento que me hayan agarrado así de atrás, lamentó la periodista. Muy bien. Embargaron las cuentas de la ex de Ricardo Jaime por no pagarles a sus abogados. Así que no solamente va a tener que empeñar la moto. Son indigentes. Yo pensé que tenía, como no tenían plata, que tenía un abogado provisto por el Estado. Claro, pobrecito. Encima de eso le reclaman honorario. Pobre Jaime, que solo tiene todo. No podía venir de Córdoba para venir a defenderse y a declarar. Y sin embargo, mira, ahora le quieren embargar. Usó un avión de 4 millones de dólares, un yate evaluado en 1 millón de dólares, mientras fue secretario de transporte de tanto de la presidencia de Néstor como de Cristina Kirchner. Y Ricardo Jaime se enriqueció de manera ilícita y por eso está procesado. Vivía bien, vive bien, pero no le pagó a los abogados que defendieron a Silvia Reis, su exmujer, perdón, y a las hijas que ella tuvo en su primer matrimonio, que es Agostina y Lorena Jallo. Los abogados Julia Schickman y Luis Negri defendieron a Reis y a las hermanas Jallo entre mayo del 2010 y octubre de 2013. Las tres están procesadas por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que el fiscal Carlos Rívolo y para el juez Sebastián Casanelo actuaron como personas interpuestas, lo que es la figura del testaferro, para ocultar bienes que Jaime obtuvo a partir de negocios oscuros mientras fue secretario de Transporte. Reis, que fue pareja de Jaime en los años en los que el exfuncionario no detenía su voracidad recaudadora de fondos negros, fue la testaferro con mayor actividad. Maestra jubilada, Reis compró un Peugeot 307, un yate pequeño, un departamento en Río Gallegos, una casa en el country de Mendiolaza, Córdoba, otro Peugeot 307, un Honda Fit, un departamento en Florianópolis, un auto Honda Legan y un spa montado en Córdoba. Y también tuvo tiempo y dinero para viajar al exterior, algo que no le sucedía antes de que Jaime se hiciera dueño, como la venía de, con la venia de Kirchner, de una de las grandes cajas del Estado. Reis viajó entre el año 2013 y 2011 27 veces a Brasil, 4 a España, una vez a Uruguay, Chile, Francia y Alemania, y fue procesada por el juez Casanelo y su procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Agustina y Lorena Jallo también fueron procesadas como testaferro de Jaime y el procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal. La primera es cosmetóloga, kinesióloga y fisioterapeuta. Intentó justificar ante la justicia su notable mejora económica con miles de pesos ganados como maquilladora. No le creyeron. Lorena Jallo es docente y durante los primeros años del gobierno de Kirchner ella compró una casa en el mismo country, 4 hojas de Mendiolaza, un Volkswagen Golf, un Fiat Uno, la mitad de una camioneta Mercedes-Benz Sprinter, un Ford EcoSport, un Renault 21 y una moto BMW como las que le gusta manejar a Jaime. Y su hermana Agostina, al calor de la recaudación de Jaime, adquirió un Fiat Uno, un Peugeot 206 y en conjunto las hermanas compraron el spa con Reis y el terreno donde instalaron el emprendimiento productivo familiar. Como Jaime, Reis no pagaron los 100.000 pesos de honorario que fueron regulados por el juez Casanelo, quien interviene en la causa por el enriquecimiento del exfuncionario, los abogados iniciaron una demanda civil por el cobro. El juez Jorge Enrique Beade, a cargo del juzgado civil número 79, dictó el embargo de las cuentas bancarias de Reis y sus hijas hasta cubrir la suma de 100.000 pesos. A cada una de ellas le correspondía pagar 33.333,33 centavos, pero los abogados se sorprendieron porque hallaron solo 235 pesos en la cuenta de una de las hijas de Reis. La ex mujer de Jaime cobra su jubilación como docente y se determinó que ese dinero no puede ser embargado y los ex defensores de Reis y sus hijas seguirán reclamando en tribunales los honorarios adeudados que fueron regulados por el juez Casanelo, quien interviene en la causa por enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, hasta que el ex secretario de Transporte, recientemente condenado por recibir dádivas y que es quien realmente contrató a los abogados, pague lo que debe. Pobre Jaime, che, ¿cómo le van a hacer pagar al pobre hombre que no tiene más que la moto? Pero se ve que tenía más, porque compraron de todo. Sí, bueno, pero no está en el nombre de él. Las perdió, no, fueron malos negocios. Bueno, Adriana Puigros. Sí. Fue la impulsora de una ley que habla de eliminar los aranceles, cosa que se eliminaron en la época de Perón, pero que los aranceles universitarios, claro, pero que elimina los exámenes para ingreso a la universidad, creyendo que con eso soluciona el problema. Para mí, nivel hacia abajo, eso es una barbaridad desde el punto de vista educativo. Máxime con la precaria capacitación que se le da en el secundario, y esto es precisamente atentar contra la educación, más que nada. Hay un artículo muy bueno, dice que 6 de cada 10 jóvenes no termina la secundaria a tiempo. El Congreso Nacional aprobó una ley impulsada por el oficialismo prohibiendo el cobro por la enseñanza y los exámenes de ingreso en las universidades públicas. En particular, la nueva ley prohíbe a las universidades públicas, que eso me parece muy bien, la imposición de cualquier tipo de arancel o tarifa, no solo a los alumnos, sino también a cualquier entidad pública o privada por ofertar educación. Asimismo establece que el ingreso a la universidad debe ser de manera libre e irrestricta y que las universidades deben prever cursos de nivelación. El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados en el año 2013, es decir, que permaneció 2 años en el Senado sin tratamiento. Resulta sugerente que su sanción se produjo sin grande debate previo a un contexto político signado por el resultado electoral adverso para el oficialismo en la primera vuelta y a pocos días del balotaje. La meta declarada del proyecto es dar acceso a la universidad a los hijos de la familia de menores ingresos a través de la prohibición del arancelamiento y el ingreso irrestricto. Para evaluar la eficacia de estas medidas hay que indagar en las barreras actuales que operan restringiendo el acceso a la educación superior. En ese sentido, en base a datos del Ministerio de Educación de la Nación, se puede estimar de manera aproximada que solo el 38% de los adolescentes termina la secundaria en la edad programada. Entre los que asisten a escuelas privadas, el 59% la termina en tiempo. Entre los que asisten a las escuelas estatales, el 31% termina en tiempo. Estos datos muestran que la mayoría de los adolescentes tiene problemas para terminar la educación media, prácticamente 6 de cada 10 jóvenes no termina la secundaria a tiempo. El problema es mucho más intenso entre los alumnos de las escuelas estatales, que en general es donde concurre la gente de menores ingresos. En los establecimientos estatales, 7 de cada 10 adolescentes se retrasan o no terminan la secundaria. Es evidente que la principal barrera que enfrentan los adolescentes argentinos para acceder a la educación superior es que no terminan en tiempo la secundaria. La ley sancionada por el Congreso está impregnada de hipocresía y demagogia y mediocridad. Se promete gratuidad y eximición de exigencias académicas para acceder a la universidad, cuando una enorme proporción de jóvenes, especialmente los más pobres, tiene el acceso vedado a la mala calidad de la educación básica. Apenas el 12% de los egresados de la educación superior integran los hogares pobres, mientras que más de la mitad se ubican en los tres deciles de mayores niveles de ingreso, que en su mayoría egresaron de escuelas de gestión privada. Los aspectos más contradictorios y perversos de la ley son disponer que las universidades deben enseñar a los jóvenes lo que no aprendieron en el nivel medio, que a la gente de altos ingresos se les garantice universidad totalmente gratis y asumir que para que los más pobres alcanza comprometerles el acceso sabiendo de antemano que nunca lo podrán concretar porque no terminan la secundaria. El cambio que necesita el sistema educativo argentino es una escuela secundaria más inclusiva y con elevada calidad en los aprendizajes. Esto requiere modernizar contenidos, elevar exigencias académicas, incorporar tecnologías y equipamientos para el aprendizaje y fundamentalmente transformar las reglas laborales para estimular y premiar a los docentes que se comprometan con la formación de sus alumnos. En paralelo, establecer un sistema de becas y préstamos promocionados de largo plazo para posibilitar que las familias de más bajos ingresos puedan mantener a sus hijos en la educación media. La promesa de gratuidad e ingreso irrestricto a la universidad solo se puede entender como un recurso de última instancia para tratar de convencer a la población de que con su voto le permita al oficialismo permanecer en el poder. Apelar a la demagogia y el populismo en la competencia electoral degrada el sistema democrático, pero más grave aún es que se apele a leyes que no solo contienen promesas incumplidas y futuras frustraciones, sino que agregan nuevos factores de degradación de la educación argentina. En este sentido, la apuesta por la mediocridad es el legado más negativo que deja esta nueva ley. ¿Quiere que escuchemos oyentes? Hagámoslo. Estuvimos recordando algunos cumpleaños, por lo menos de lo que se refiere a música. Pero ¿sabe quién cumplía años? Hubiera cumplido ayer 88 años y estuviera con nosotros. Un joven militante de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, se llamaba Darwin Pasaponti, que había nacido en Zenón Pereira, Santa Fe, y que en los acontecimientos de la noche del 17 de octubre del 45, desde el edificio donde estaba el diario Crítica, fue asesinado a balazos. El primer asesinado. Así que recordamos a Darwin Pasaponti en el día de su cumpleaños, y ayer también se conmemora un aniversario de un fallecimiento, que fue un atentado que del comisario Alberto Villa en el año 74. Ahora escuchamos oyentes en tiempo nacional y después le vamos a dar... Bueno, ¿tiene algún cumpleaños? Me deja, sí. Avancemos. Hoy es 2. 2 de noviembre. 2 de noviembre. Gisela Rosa Rubino cumple años en el día de hoy. Y no sé si ayer o hoy está cumpliendo Milce. Sí, se cumplió, pero esto fue la semana pasada, el día sábado. El día sábado. Muy bien. Avanzamos con más oyentes en tiempo nacional que se están comunicando, como siempre, al 4535-5999. Giovannini, yo entré a trabajar en la Municipalidad de la Capital Federal en la Asistencia Pública en el año 1947 y me jubilé en el año 1983. ¿Cuántos años aporté? Y no llego a cobrar 5.000 pesos. Entonces, ¿cuánto aporté? Más de 30 y pico de años. Y no alcanzo a cobrar 5.000 pesos. Entonces, ¿dónde está la plata que aporté yo? Pues no hablé Ernesto de Villa T6. Tengo tiempo de cumplir 89 años y siempre con la misma... Bueno, es por eso que nosotros estamos brigando para que a todos aquellos que le corresponda por los aportes realizados y por las leyes que los amparan a esos derechos que a usted le conculcan, que se normalice esta situación y le paguen como corresponde. Porque quizás cuando usted se jubiló, ganaba muchísimo más que una mínima. Si le hubieran aplicado la movilidad, que es la garantía constitucional, hoy tendría que tener el mismo nivel aproximado, por lo menos, la paridad razonable que debe existir, la proporcionalidad entre lo que gana el trabajador que quedó haciendo su tarea y lo que ganaría usted como jubilado. Es por eso que nosotros acá estamos trabajando para la acción de clase, o por lo menos que salga una ley que termine con esta ignominia, que para poder cobrar lo que corresponde haya que hacer un juicio. Yo hablo del salamiento, estoy escuchando. No hay dos clases solamente para reajustar el 82% más, como dijeron los que contribuyeron todos los años, más justo, y los que son no contributivas. Pero hay algunas que tienen parte de contribución de muchos años y una pequeña materia hasta completar. Y después hay una que es no contributiva totalmente, y después hay otra que completaron todos los años. Así que son tres clases. No hay que confundir eso, me parece. Te mando un saludo. Ventura, el de la AFA, sábado, mediodía, Radio Continental, le dijo al speaker que lo entrevistaba que los dineros que recibía la AFA eran dineros públicos. Y él, muy suelto, le dijo que ese dinero, una vez que entraba a la AFA, no eran más que dineros de la AFA. Y lo que no le aclaró el speaker era que el dinero que ese que reciben ellos es de los jubilados del ANSES, y ellos los están prácticamente malgastando. Son unos sinvergüenzas. Para los viejos no hay, pero para el fondo este de la AFA, para eso hay todos que mandan sus grandes festicholas cuando van allá a Europa. Este Ventura es uno de ellos. Habla Marta de Quilmes. Suerte. Y buenas noches, Rubén, buenas noches, Patrick y la mesa. Ahora, yo quería aprovechar que está el señor contador, que es diputado, y más de Frente Renovador. Sí, ellos estarían, lo que le están proponiendo, que ahora Scioli está muy entusiasmada, que es muy entusiasmado, que es la jubilación del 82% del sueldo mínimo. Creo que eso es una trampa, me parece a mí. A ver si ellos están dispuestos a luchar para que realmente sea como están hablando, a que le toca más, que por eso. Y bueno, el que no tiene los aportes como estamos hablando, bueno, ¿qué va a hacer? Eso que quería saber, ¿no? Gracias, tal vez. Sí, soy Antonio. Pienso que podíamos reunirnos los jubilados y presentar una querella colectiva contra el señor el que dirige el ANSES por desvío de los fondos previsionales. Eso podríamos hacerlo. Está bien que va a asumir como diputado, pero cuando salga, que vaya entre rejas o pedimos el desafuero. Yo no sé, no sé si es posible, pero podríamos hacer una demanda colectiva saliendo como querellante. Buenas tardes, señor Giannini. Una pregunta le quisiera hacer. Aquel que tiene, aquel que tuvo varios trabajos en su vida, un poco de industria, un poco de autónomo, ¿no? Como un mixer de trabajo, ¿cómo se calcula el 82% móvil ahí? Bueno, muchas gracias, Giannini. Lo escucho todos los días. Gracias. Se toman de los últimos 10 años de aporte, se hace un mix. Si tiene mitad autónomo, o tiene autónomo y tiene trabajos con empleadores, se toma 5 años de empleadores y 5 años de autónomo. Y de eso se hace un mix y se hace un cálculo de haber inicial. Y en función de ese cálculo de haber inicial, después se aplica la movilidad hasta, digamos, el día de hoy. No sé en qué año se jubiló, pero se toma como base para el cálculo del reajuste el haber inicial. Escúchame, Jorgito Macri, me voy a adelantar a los acontecimientos. Ayer cumplió años, como buena tanguera lo digo, ¿no? Homero Manzi, que había nacido en 1907 en Ataúd, en Santiago de Cuba, Anatuya. Y hoy cumpliría años el maestro Alfredo de Ángeles. ¿Quién no se recuerda de don Alfredo? Él nació en 1910, dicho por su hija, me dijo el año. Y además ella me comentó que yo le pregunté y me dijo que él era muy amigo de la señora Eva Perón. Que ella siempre hacía festivales y él a veces le decía, yo no puedo porque tengo muchos. Y le dijo, vamos Colorado, vamos. Así que lo tenemos que honrar como fue un gran peronista, don Alfredo. Y adelante detrás de la estación de Banfield hay una plazoleta chica. De Alto Sornosapla, Rubén, preguntar a Scioli por Ferrobaire, si es una empresa ferrocarril que pertenece a la provincia, que ya casi ni funciona, y el tren a Uruguay, y el tren bala, ¿qué sucedió con todo eso, Giovannini? Los trenes de carga en Argentina se necesitan mucho para abaratar los costos de nosotros, los que consumimos. Rubén, ¿qué está sucediendo con tanta mentira, Rubén? Hablatito de Zapla. Hola, Rubén Giovannini, usted dice de investigar la deuda externa. ¿Qué le pasó a Rodríguez Capo a querer investigar la deuda externa con el presidente? Dijo, vamos a investigar la deuda externa, la ilegal y lo ilegal que lo iba a hacer el Congreso de la Nación, y bueno, lo corrieron, le dijeron que renunciaran si no le mataban un hijo, así que, y no pudo volver más. Chao. Buenas noches, Jorge Rubio, mi amigo Espíritu, un gran abrazo, le hago a Jorge de Villa Ballester. Primero lo felicito, porque yo veo que el contador Medina por lo menos tuvo la suficiencia, la pasión de concurrir y a divertir con vos, Giovannini. Pero nosotros los jubilados, ya sabemos lo que tenemos, vamos a votar al candidato a oposición de este gobierno corrupto. Giovannini, Antonio Itusari. Si yo le tuviera un poquito de vergüenza, de caradura, la señora que se manda la por su parte de vista, la preliminaria, y páganos la deuda del Banco Provincia, que es plata de todos los argentinos, y ella se denuncie y que se vayan allá también a la estancia que compraron. Si tu caradura, la provincia toda choreada, se deja a la miseria. Pobre María Vidal. Pobre María Vidal. Chao, un abrazo para todos. Hola, buenas tardes. Miren, ustedes, cada vez que puedo lo escucho. Bueno, las cosas que dicen sus oyentes, usted que diga algo, bueno, es el conductor del programa. Pero recién dijo de Macri, usted habría que preguntarle a Macri por si ciertas cosas de la jubilación o de la vial. ¿Qué, usted cree que Macri va a ser presidente y que quiere que volvamos a la década del 90 como el menemato? Norma, de acá, de Monte Grande. Gracias, Norma, yo no quiero que vuelva el menemato, porque el menemato está en el poder. O se olvida de que Cristina Fernández, su esposo, Kirchner, Néstor, eran parte del menemato. Y también tiene mucha gente de la Alianza que critican, que también están en este gobierno. Y mucha gente del menemato, inclusive Menem, es aliado de este gobierno. Así que yo no quiero ni que vuelva menemato, ni tampoco quiero que sigan estos. No sé si fui claro. Porque estos hablan del menemato, pero la entrega de YPF la hicieron ellos. Parrilli fue el vocero para entregar YPF. Apoyaron toda la política de Menem. Es más, dijo que el mejor presidente de los últimos 50 años había sido Carlos Menem. Lo dijo en un discurso en Santa Cruz. No lo dije yo, lo dijo Néstor Kirchner. Y desaparecieron, gracias a esos 620 millones de dólares de regalías petroleras que se las llevó fuera del país y nunca aparecieron. Entonces, el menemato, que usted lo considera un cuco, lo tiene en el gobierno. Ellos fueron, junto a Carlos Menem, lo que hicieron el desastre de las privatizaciones. Sí, señor Giovannini, soy María de la Plata. Acá en la cuenta de luz hace años, que décadas, que nos cobran el Fondo Provincial para Santa Cruz. ¿Quién se afana eso? ¿A dónde va a parar? Santa Cruz necesita sacarnos estos centavos a cada uno acá, que se sumarán, serán millones. ¿Para qué? Gracias, si me contesta. Y los mensajes que quedaron pendientes se pasarán en el día de mañana. Ya hemos cumplido por el día de hoy. Estaremos mañana a partir de las 19 horas. Esto fue Tiempo Nacional, día lunes. Pero quédese en la sintonía de Radio Belgrano, porque llega, como siempre, la danza de la fortuna. Hasta mañana. Radio Belgrano, AM 650. Informa y entretiene. Una línea.